Millennium 106.7. Como una luz que se enciende en tu interior, que se enciende en tu interior. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual. En El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Parece que la lluvia hoy nos va a empapar un poquito los sueños, pero aligerando el paso de lo que tiene que ser el aleteo para pasar una hora aquí en FM Millennium, en compañía de nosotras que somos unas mujeres díscolas, irremediables y fundamentalmente despiertas. Vengan, vengan conmigo esta noche que les prometo que van a correr todo tipo de riesgos. Primero porque me acompaña Carolina Marén, una persona que por ejercicio físico pone al otro en situación de cornisa. Buenas noches, Carolina Marén. Buenas noches. ¿Es verdad lo que digo? ¿Qué les parece? Es verdad. No exagero nada, ¿no? No, puede ser un poquito. Un poquito. La van a conocer si no. ¿Y quién hace el desembarco? El regreso. Lo que no se puede creer. Un descenso de nave cósmica que una vez dio un portazo dijo, miren chica, yo no sé, estoy como aletargada, me voy. Y esta noche volvió. Doña Mara. Mara Pallé. Chicas encantadoras, chicas. He venido para salvar a la audiencia de tanta barbarie. Como las escuché y dije, tengo que volver. No me queda otro remedio. A salvar a los radioescuchas. A mí me parece que usted escuchó la palabra del Evangelio de Jesús un minuto antes de que empezáramos aquí, que hay un giro alrededor de lo que significa que el otro te ame, que el otro te quiera, que el otro te lleve en su corazón. ¿Y sabe lo que yo pienso ahora, señora Mara Pallé? Que usted nos ha extrañado. Jamás. Esa palabra la como nosotras, Santi. No, solo pienso, no extraño. En la operación técnica está Agustina Giolini, la coordinación de aire Maya Musikansky, producción general Eduardo Roast. Nos comunicamos por WhatsApp de Millennium 1121 87 1067 y en Facebook nos encuentran en Expreso al Corazón. También en Instagram, expreso.alcorazón. Y claro que sí, no nos olvidamos de ninguno. Les enviamos nuestro fuerte abrazo a los amigos que nos siguen cada trasnoche de estos lunes mágicos, que gracias a Santiago Ponlesica, que nos ha dejado desembarcar en FM Millennium, cada semana tenemos la oportunidad de conectar con Concepción del Uruguay, Federación, con Pablo y Sandra, que son nuestros ángeles guardianes, con Patricio Schulze y Marina Getino de Radio Nacional, Marina Milano, Santos Tiscornia, a los radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, a Horacio en Brescia y a Orlando, Lucas, Nazareno y todo el equipo de Biblos que cada lunes, antes de llegar aquí, solamente nos dan comprensión, ternura y también unas buenas papas fritas. Thank you. porque esta noche tenemos la visita de dos mujeres muy talentosas, además de que hace un tiempo que se están dedicando seriamente a tomar el tango, como se dice, al toro por las astas. Nos visitan y están con nosotras aquí Gisela Magri y Ana Sofía Stamponi. Impresionante esta llegada de estas dos bellas. Buenas noches. Ana Sofía. ¿Cómo chicas? ¿Cómo va? Les cuento que Gisela es una persona que viene desde La Plata, y La Plata, ustedes saben que tiene una bohemia y una mística fuera de serie. Además de que, si no sos estudiante de La Plata, creo que tenés que ser tripero, ¿no? Disculpame, Gisela. Lamentablemente soy de Boca, entonces, sí. Igual soy de gimnasia en el, como en el ámbito así local. En ese binarismo soy de gimnasia. ¿Naciste, sos así de criada? Sí, de La Plata. Pero mis papás son del conurbano y de La Matanza y de Lanús, y entonces de Avellaneda va, y después Lanús. Y entonces un poco que crecí yendo y viniendo, y capital, y acá también tengo muchos parientes, entonces, bueno, siempre yendo y viniendo. Nunca fui como una platense así de pura cepa, de todas las generaciones platense. No. Ahí está bueno. Medio también. Híbrida ya del base, medio torcida. Bueno, no ser pura cepa, porque de nada. De nada, ¿no? No somos de nada, de pura cepa. Da oportunidad de que te encuentres con otras almas que andan por ahí pululando y que no nacieron y sin embargo podrían perfectamente entrar en empatía con ustedes. Hablar. Me ha resultado un ejemplo maravilloso esto que se hayan ensamblado las dos, porque cada una en su, aunque coinciden, las dos son compositoras. Las dos cantan. Ana Sofía Stamponi, que además tenés en la sangre y el ADN la familia de los Stamponi, que han hecho solamente darnos belleza. Y no creo que sea una carga, porque me parece que lo tenés en la sangre. Sí, sí. Es un don. Es un orgullo. De herencia para un hijo gaucho. Y las dos se han puesto de acuerdo y han empezado con esta posibilidad de ensamble que se llama Ida y Vuelta. ¿Por qué Ida y Vuelta? Porque empezaron en La Plata y van a culminar, y ustedes que están del otro lado después de esta noche mágica con ellas, seguramente van a correr a buscar su butaca ahí en el Club Atlético de la Fernández Fierro, el CAFE. Sánchez de Bustamante, 772. Precioso Sánchez. Lugar para el tango en el femenino, aparte. En el barrio de Abasto. Es el jueves precioso. 10 de octubre. Vayan anotando ahí, porque ahora los celulares tienen calendario, ponen ida y vuelta. Gisela Magri y Ana Sofía Stamponi. ¿Cómo le fue de ida? Cuéntenos. Hermosamente. La ida fue un placer. Tuvimos unos invitados de lujo también, Pablo Lima, Agua Sucia. Y bueno, la pasamos increíble, se llenó. Un espacio muy bonito también. Y la verdad es que yo me sentí muy, muy a gusto. La primera vez que cantaba en La Plata fue fantástico. ¿Vos qué opinás, Gisela? Fue un domingo memorable, ¿no? Con los chicos, con Pablito Lima y el Chino García Márquez, bueno, con los guitarristas que acompañan a Ana, con Rosa Príncipe, que me acompaña a mí, toda la, como la yunta de ahí haciendo entre todas una noche musical hermosa. Y bueno, el estreno, ¿no? De esto, sí. De este ciclo, así de esta ida y vuelta, como decías vos. Y probando cosas juntas también, porque estamos cantando algunas cositas juntas. Así que, nada, la verdad es que Me gusta mucho el ensamble que se arma con la voz de ella, en todo sentido. ¿Qué la llevó, chicas, a este encuentro, a esta unión? Hablemos así, corazón partido, esta necesidad de encontrarse. Y es como un momento para encontrarse así más profundamente, ¿no? Como no tan desde el discurso, como decíamos hoy, sino más desde lo afectivo y musical, desde el trabajo, ¿no? Más profundo. Y desde el hacer. Y la verdad que nos encontramos en este... Bueno, o sea, a vos te sale bien la historia de cómo nos conocimos, que la contaste hoy. Cada vez que la reconstruyo la digo diferente. Nada, obvio. Esa es la reconstrucción. Pero porque vas evolucionando lo que pasó. Claro. Porque vamos reinventando. No sé, porque hay cosas, pasan cosas. No, resulta que nos conocimos en Avellaneda, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en un concurso de la materia Canto Tango. Que ninguna de las dos ganó, pero quedamos en el listado. Perdimos y nos. Hoy contaba que justamente lo simpático para mí fue la devolución que le hicieron a ella, me encantó. Yo dije, pero ¿por qué no la eligieron a ella? Esa crítica que le hicieron me parece... Bueno, entonces dije, me gusta esta piba. ¿Te acordás de la crítica? Sí, le dijeron que había trabajado demasiado con el cuerpo. Y que podía tener problemas. Y que podía tener problemas. Denuncias. ¿Mucho cuerpo? Porque yo llevé una pelota. Llevé la pelota. Sí, sí, una crítica que no. Llevé la pelota, que yo trabajo la pelota y se vuelven locos. Bueno, o sea, les encantó, pero no lo pueden permitir una institución. No, déjense de joder. Bueno, ah, sí. Es tremendo. Y yo dije, bien, bien ahí, disruptiva, me gusta. Entonces, la busqué en internet, empecé a escuchar. En realidad ella dice que, además, ella me empezó a comentar historias de Instagram. A romperle un tipo, poquito. A ponerme unos fueguitos ahí. Pájaro carpintero. Y yo, no sé si es por eso o la sumatoria de todas esas cosas, busqué su video en internet del que hablábamos hace un rato, un video que de recomiendo. Ella. Les pido de verdad, radionautas, que se presten a recibir un poco de semillas de Buenos Aires. El pasado nuestro, en la tierra nuestra y los criollos que fuimos los primeros, ahora está anunciando que va a regresar. Ustedes están volviendo con este ida y vuelta el 10 de octubre. Y esto me da muchísima esperanza, porque de verdad te digo, ese video que de Gisela me pareció de una simpleza y de un arte y de una humanidad que rescató todo lo que ha sido para nosotros allá por los años 67, 65, 69, 72, cuando te quedabas sin azúcar y salías de tu casa y vas a la casa de al lado y le decías a la vecina, y la vecina le mandaba a tu mamá una tacita con azúcar. Esa era la fluidez de interacción entre las personas. Así funcionaba el mundo entonces. Y tu video está todo el tiempo mostrando que uno se puede juntar y que no tiene que ver con que tengamos un poco de plata o porque alguien haya tenido éxito en un concurso, como dice Ana Sofía. Como los lazos. Para mí tuvimos un montón de éxito en el concurso. Claro. Mira, estamos acá. Se encontraron. Fuimos las se encontraron. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo buscamos el video este tan? Reunión de amor. Reunión Gisela de amor. Magri, Reunión de amor. Es una canción de Matías Mormandi, un gran compositor que las invito a conocer, que es impresionante. Y las invito a escuchar. Ajá, bueno, dale. Alguien me explique las lágrimas, nexo invisible entre almas, hilo entrelaza tristezas desconocidas, impresentadas, que vibran la misma cuerda, que hablan la misma lengua, que beben y contaminan la misma agua. Que alguien me explique por qué el bandoneón me cala como un cuchillo y yo, sandía suicida, tiño de tinto mi vida, hilos tejo entre los dedos y el telar de Pachamama Mandinga. Reunión de amor, sueños de pibe que se fueron se detiene cuando suena un bandoneón. Soy dos ojos y una lluvia vertical, sin viento alguno, que se transforma en un charco parecido a mi canción. Tango de los sueños rotos que se tocan en un punto a responder mi pregunta que no tiene explicación. A Ay, Reunión de Amor. Contanos, contanos, Gisela, porque es tan linda esta canción. Claro, bueno, la decía, trinchera decía. Sí, como que un poco el hacer artístico, como fuimos aprendiendo a hacer arte, que es nuestro trabajo, ¿no? Desromantizando un poco la idea de arte, ¿no? De esta idea así súper del genio, ¿no? Romántico, muy de la idea como moderna, occidental, del arte, ¿no? Que poco tiene que ver, ¿no? Con el trabajo, con lo que nos pasa, ¿no? Es como... Nos dedicamos a eso, hacemos eso, puteamos un montón, no es siempre lindo, no es siempre placentero, es nuestra vida, nuestro trabajo. Y un poco que se va gestando desde una trama colectiva y de amistad y de cariño y de... Y sí, la verdad que en ese fuego, digamos, de relaciones tan a flor de piel y de, muchas veces desde la amistad se van generando proyectos y o a veces los proyectos generan esos lazos. ¿No? Van construyendo como esa trama afectiva, como decía, y bueno, eso un poco es parte de esa trinchera de hacer, que siempre es como un poco a contramano de todo, y más en este momento, ¿no? Por eso les contaba un poco cómo se fue dando la idea de hacer este tema y de que sea el primer corte del disco de Madeja, mi segundo disco. El video, lo que les contaba, como la perlita es eso, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cuando nos empezamos a juntar con los videasta con los creadores así audiovisuales y fue como bueno y filmemos lo que hacemos siempre, qué sé yo, que nos juntamos a ensayar 40 horas porque no nos podemos juntar toda la semana, entonces por ahí nos juntamos cada menos tiempo, pero en una jornada que abarcaba hacer fideos, comer, tocar, bueno, la vida. Así, claro, entonces era como bueno, un poco el amasar, ese amasar de la reunión de amor. Claro, es como un poco eso. Y bueno, hagamos eso, una masada de fideos y que después tocamos. ¿Y el eso. Título Madeja, por qué se te ocurrió? Porque justo yo hice mi primer disco en 2012 y después, cuando estaba empezando a hacer el segundo, tuve un bebé y ahí tuve a mi hijo y ahí fue como un poco el estar en esa... En Madeja, que era como todo al mismo tiempo, ¿no? Como el trabajo, la maternidad, la locura, el estudio. Yo también soy antropóloga y hago investigación de justamente entramando la ciencia y el arte, como que un poco estaba en todo eso, o sigo estando, bueno, y la militancia, ¿no? También. Feminismo, todo un quilombo tremendo, y eso era como el nombre más perfecto, porque la Madeja es como que tiene una organicidad, pero a la vez es como un caos así. Hay que desentrañar, ¿no? Un todo. Tremendo. Pero no pierde la esencia. La esencia no se pierde ahí. El mejor nombre. Aparte, tenía algo de ma, qué sé yo. Ma, dejá, me dijo mi tío. Me dijo, ma, dejá. Un tío mío que es poeta, Pancho Muñoz, que es un crack también. Yo he trabajado con tu tío. Es un crack. Y me dijo un día, claro, ma, dejá. Como bueno. Pero el Pancho, fue. El Pancho bravo. Te digo que el Pancho bravo. Nos hemos peleado por una esquina, por ejemplo. No, es bravísimo. Vos para acá. No, ahora presento un libro, justo me contó. Ay, pero... No, bueno, es esa cosa, ¿no? De la sangre tira, qué sé yo. Y también el ovillo, ¿no? Bueno, de por dónde agarro, qué sé yo, era como... El repertorio también es un poco eso, yo vengo del tango, pero era como más también lo rioplatense. Bueno, Ana también, ella aborda otros repertorios, justamente por ahí, ahora cuando hagamos Ana, este temita. Hacemos. Con esa guitarra. Les contamos a nuestros radionautas que estamos con Gisela Magri y Ana Sofía Stamponi, que está a punto de cantarnos en vivo. Esta es una huella de Giacomuzzi. Me parece que le dio el título a nuestro encuentro, sí, porque se llama Huella de Ida y Vuelta. Claro. Y entonces nos dimos este permisito, aparte del tango, de hacer algo de folclore. Que buenísimo. Yo particularmente comencé cantando tango y folclore, pero más folclore que tango, y ahora estoy más en el palo del tango, pero claro. Sigo amando el folclore. Claro, es. Así, no se puede, como no una raíz uno. Como medio sureña, inseparable, me parece, pero bueno. Hay muchos que lo separan, ¿no? Yo claro. Lo junto. Tal y ella estuvo de acuerdo. Hay que hacer lo que vos decís. Y sí. Es tiempo de juntar, ¿no? Sí, claro. Y el tango es el folclore de una partecita de Buenos Aires. Sí. Y de otros lados, ¿no? Exactamente. Con ustedes, Ana Sofía. Andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. ya de ser voy dejando. Me vuelvo arena como aquel río salado que un ave fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Siempre vuelvo en las noches desde tu ausencia, huella tosca y oscura, lenta paciencia, huella de rastro fresco cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo el ensamble de voz! Un encanto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Falta el piano. Ensamblamos eso y ya. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo va ahí arriba del escenario la dupla? ¿Cómo bien, va? Esto lo vamos a hacer Pisis. Por primera vez, lo vamos a hacer en el CAF el 10 de octubre, como decías. Bueno, no, con por segunda. Por, pero lo vamos a hacer por primera vez con el piano. Ah, con el piano. Yo tocando ah, el piano. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no lo pude traer. Claro. No, tocamos flojas, juntas. No, en La Plata lo toqué yo sola con la viola. Claro. Y ajá, para el CAF no lo vamos a hacer en piano y guitarra. Además yo soy más de vaga, entonces no lo había estudiado. Bueno, no, lo voy a hacer aclaro, a piano y guitarra, además, bueno, el piano del CAF. Así. Aries le dijo, no está preparado todavía. Cuando Aries dice que no, no va. No, ¿qué no, exigencia? ¿Qué exigencia? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la mujer y el tango? Y venimos corriendo, así haciendo una maratón. Pero hay un movimiento tremenda ahora de muchísimo poder. Pero de sí, claro, por tango supuesto. Tenemos sí, con mucha creatividad, con nuevas, mucha pisada. Sí, una sí, sí. Estamos... ¿Pisada en qué sentido? Porque también parece que están teniendo una actitud las bailarinas de tango que no quieren más que se las someta. No queremos más que zapatos de punta sí, y etcétera, etcétera. Mira, yo te muestro, bien así. Bien así. Por ahí no se ve, pero. Léelo, léemelo, por ahí por no se ve, no, no se ve. Se llama Mirada de Mujer, las letristas del siglo XXI, tango y canción rioplatense. Es un libro que compiló Vanina Steiner, que le mandamos un saludo enorme. Estuvimos en la presentación del libro y algunas tocando. Y acá hay. Acá solo hay 72 obras de mujeres del tango de hoy. Después. Lo decimos, ¿no? Y después sí, lo vamos difundiendo. Sí, va a haber otras presentaciones. Está bueno. Después sí la contactas. El 6 de octubre lo presento de nuevo. En la casa de Gardel. Carlos Gardel, sí. Y acá hay 72 obras. Así viene. O sea, y estamos, hay mucho más. Lo que pasa que, bueno, esto mirá, es un recorte. Todas las coincidencias que había con Magri. Sí, estamos las dos en el libro. No sabíamos que estaba la otra. Ya habíamos arreglado la fecha y después nos dimos cuenta, que las dos estaban en el libro. Otra cosa, yo soy socióloga y ella antropóloga. Y somos las dos del año 82. Pero o sea, viene picante. Lo dije, picante, dije mi edad. Insisto con algo. Viene picante. ¿Cómo les parece a ustedes que está cambiando la relación entre mujeres que se dedican al tango mucho, en lo que heredaron de otras mujeres que se dedicaron al tango? Mucho, ya cambió mucho el estereotipo también de la mujer que canta tango, las mujeres. O sea, ya no es que vos tenés que ser la femme fatale para subirte al escenario. Y tenés una voz. Aunque si una lo querés voz hacer está todo bien, ¿no? Y no tenés que cantar también está necesariamente. Todo bien. Y tenés que tener la voz de Adriana Varela. Ni tampoco la de Libertad Lamarck. Cuestión. Y podés ser instrumentista y tocar. Con el respeto. Sí, con el cariño. No, creo que además estamos componiendo temas para poder hablar desde nuestra palabra. Basta de andar cambiando el género a los tangos de otros. Y de romperse la cabeza buscando tangos que no nos cosifiquen, que no hablen de un amor romántico que ya no nos representa, que no hablen de matar a una mujer de 34 puñaladas, ¿no? También. O sea, bueno, ya eso es exagerado, pero bueno, eso existe. Es el colmo. No, eso no se está pasando. Ni un cajón desvencijado, no sé, hay una canción terrible. Mm. Lo que ocurre seas, no sé qué, es que parece que hubiera pasado una era entre el momento en donde alguien se subió a un escenario y cantaba que se vaya, déjelo que él no tiene la culpa. Sí, de sí, esto. 34 puñaladas. Se vame algunos mates, Catalina, y le encajé 34 puñaladas. Sí, sí, sí. Porque el hombre se había portado mal, pobrecita. Entonces, ese momento de la relación íntima y de, por ejemplo, el concepto de cafillo también, ustedes, en la vida de todos los días, ¿tienen amigas que mantienen a un hombre? Sí, sí, sí, sí, muchas, sí. Pero me parece que no es no es la misma manera de decir este señor está mantenido por esta mujer, que en términos generales antes era o porque era una ricachona o porque ejercía la prostitución para mantenerlo a él. Sí, hoy lo mantiene porque ella es una CEO que gana 10 veces más que el hombre y entonces por supuesto aporta y aporta, pero él gana menos. En los casos que conocemos nosotras, no, porque yo no tengo ni una amiga CEO que gane 10.000. No, y además pero también que el compañero se queda en la casa haciendo lo que tantos siglos hicimos nosotras y justo es un momento donde ella tiene trabajo y él no, y él está en la casa con los pibes y es amo de casa. Igual a mí me gustaría aclarar una cosa. Sí, Gisela, porque lo que yo estoy planteando es el conflicto, y el conflicto no es que en el amor resulta que en una situación de adversidad mi compañero no tiene trabajo. Estamos hablando del estereotipo del cafillo. Sí, o eligen otro. Que tiene muchas mujeres. No, claro, es otra cosa. Y que les hace muy bien esas mujeres porque las tiene, las atiende, las piropea, les pregunta cómo están. La relación íntima es muy difícil de abordar en términos de conocimiento. Desconocemos nosotras qué le pasa a esa persona con la pareja. Nos parece que se llevan bien, nos parece que se llevan mal, nos parece que hace 15 años que están juntos y que se conocen. No es garante de nada eso. Y a veces el tango se metía en esas fisuras, entraba en esos vericuetos donde había algo misterioso y desconocido y le ponía una letra para amparar y apañar situaciones muy cuestionadas porque el control social era mucho. Ustedes piensen que en el año 70 las mujeres no podíamos irnos de casa si no salíamos casadas de blanco en la iglesia. Ni hablar. No es una metáfora lo que Mi mamá se fue, casi que, no te digo que se escapó, pero se tuvo que ir con... Una loca, o sea, loca. Quiso ir y se fue a vivir una pensión y a vivir con mi papá y no estaban casados y fue como un escándalo. Sí, una valiente. Y eran bastante abiertos, era un escándalo, pero... Pero no estamos hablando de y era en el 70 y pico. Y ella era universitaria, o sea, no era que ya tenían los dos, digamos. Esas letras respondían mucho a algo que no tenía palabras. No tenía palabras. Los sentimientos, los celos... Y estaban extremados en el tango. Ese territorio ahora, ¿cómo se baraja? Porque el dolor que un hombre te deje, tiene que ser un hombre o una mujer, la persona que amás te deje, tiene que ser igual que hace 1000 años, me imagino. Y no. ¿Por qué? No necesariamente. No sé qué pensás vos. Yo creo que las cosas han ido cambiando en un montón de aspectos. Hay sentimientos, esos sentimientos se colocan en distintos lugares y hay un proceso en el cual estamos intentando... Seguramente muchas personas, no digo que todo el mundo, pero reconstruir esto que es el amor romántico. A mí no es que yo no estoy ni en contra ni nada por el estilo, pero de alguna manera intento empezar a pensar que dentro de ese concepto de amor romántico está también la visión del amor Disney y está también una visión muy patriarcal acerca del amor que lo reconstituye cualquier tipo de pareja, sea homosexual, sea lesbiana, sea gay, sea no binaria. ¿Y dónde pones la pasión, Ana Sofía? La pasión yo la pongo en miles de lugares. En una relación sentimental. En una relación sentimental con sí, el otro. Con un otro. Con un otro. Bueno, vos estás hablando de un otro. Perdón. Estás hablando de un desplazamiento de lo que es el romanticismo en términos arquetípicos a una relación mucho más real en este momento. Sí, yo creo que si intenta no necesariamente sucede bien. Claro. No necesariamente se deja de sufrir. Estamos en explorando, esas relaciones. Sí, y es muy importante el cuidado y el respeto y la responsabilidad emocional. también, porque si no es como que la gente es descartable. A mí no me gusta mucho ese discurso, porque en general la gente que lo toma y se lo toma muy en serio y discursivamente lo dice muy bien, lo más probable es que después esté descuidando mucho a las personas con las que se acuesta y con las que establece relaciones románticas. En realidad también. Bueno, por supuesto que nos acostamos muchas veces con un fantasma. Pero claro. Entre otro y yo, obvio. Hay uno pero o varios en la cama. Pero porque vamos a tardar mucho tiempo en deconstruir ese concepto. Lo que digo es que por suerte se está empezando a pensar en algo distinto. Y que hay que tener cuidado también de hacerlo bien y con eso que dije, responsabilidad emocional sobre las otras personas con las que establecemos vínculos. Que te importe el vínculo un poco más que rescatas de esa relación. Bueno, chicos. Que relegar un poquito lo que nos hace. A mí me gusta el tango que critica un poco la cosa New Age, ¿viste? De medio que se mezcla todo, de que bueno, que fluya. No, y total, que fluya y entonces me importa un carajo lo que básicamente. ¿Cómo es el tango? Pero yo te digo una cosa. No, me gusta porque digo, hay tangos, acá hay un montón. Y ahí en otro lado, digo, no, ahora no sé. Dame una noche de asilo. Mirá, bueno, es un lindo tango. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que esa construcción romántica que estamos cuestionando es la que sometía a las mujeres muchas veces a estar bajo un montón de situaciones que la estaban oprimiendo, al punto de muchas buscar directamente ya no estar más con hombres. Pero por suerte, y por seguir su deseo por seguir su sensación de bisexualidad. Hubo pocos momentos muy reprimida. Las mujeres estuvieron con hombres, te quiero contar. Y yo llegué a la conclusión provisoria, porque estoy pensando todo el tiempo, que en general las mujeres estamos con las mujeres. En nuestra vida cotidiana y el hacer de todos los días es un hacer entre mujeres. Nuestros diálogos, nuestras conjeturas, nuestros miedos, nuestros secretos, se establecen más con la amiga, la compañera. Yo no tengo acceso a mujeres que hablan con su pareja algún tema, así aparte. El asunto de la vida, lo importante de la vida, lo confronté siempre con otras mujeres. Es tribal, ¿eh? Los hombres de tu generación también habrán sido bastante obtusos. Claro. Perdóname que te lo diga. Así como yo ahora me ubico en el lugar de pendeja y te digo esto. Yo he tenido compañeros, amigues, digo, como no solo parejas, que con las que sí podía hablar profundamente, pero es cierto que de todos modos me sigo sintiendo mucho más identificada por ahí con otra mujer y por eso también me rodeo mucho de mujeres también y son un refugio siempre, ¿no? O sea, las amigas, ¿por qué no las novias? por ejemplo, y bueno, etcétera. No voy a hablar, y yo también pienso La madre. No, esto de que por ahí es lo que hablábamos un poco hoy, que es un poco como abre este libro también. Yo les iba haciendo propaganda, me parece notable. Me parece muy bien. Como Mirada de Mujer, las letristas del siglo XXI, tango y canción rioplatense. Bueno, una compilación de Vanina Steiner, pero por ejemplo el prólogo que es de Celeste Biedman, la primera parte. Después está el estudio del otro prólogo que es de Cintia Trigo. Pero en el prólogo, Celeste Biedman, bueno, un poco instala la oposición, además la pregunta, bueno, ¿qué es una mujer, no? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es una mujer? Y lejos de la cuestión del devenir plural de, bueno, las mujeres, ¿no? Bueno, ya como que se mete un poco en el barro esa pregunta. Y asimismo, si nos preguntamos eso, nos preguntamos también qué es ser un hombre. Entonces yo digo, ¿con qué hombres también tenemos esos vínculos? Porque también me pienso en lo cotidiano y yo trabajo y tengo una amistad profunda con compañero, tengo mi compañero también de vida, tengo mi hijo que también está construyendo su identidad, obviamente, en formas múltiples, seguro que la va a tener mucho más clara que todos nosotros, y ahí hay cuestión de la identidad, cómo se estalla esto de, bueno, el hombre, la mujer, se estalla en lo binario, entonces ahí es con qué mujeres también y cómo es eso de ese vínculo. Chicas, les consulto acerca del femenino y el masculino, pero ya no en cuerpos diferenciados, el femenino en un cuerpo de mujer, el masculino en un cuerpo de varón, sino de indagar profundamente en el femenino y masculino dentro de los cuerpos masculino y femenino. En hombre, el yin y el yang. Hay hombres de un alto femenino, mujeres de un alto masculino, con el que estuvimos hasta hace muy poco tiempo en lucha, porque no cumplíamos con los requisitos del ultra femenino en mujer, del ultra masculino en varón. Ahora eso está mucho más allanado, porque las generaciones fueron encontrando un diálogo interno entre sus partes. ¿Ustedes lo viven así en el tango? ¿Lo viven en su creación? lo sienten? ¿Hay algo que está...? Yo les quiero preguntar básicamente cómo llegaron desde su profesión, que es algo que tiene que ver con una incidencia del masculino, de la mujer profesional, que tuvo que hacer su lucha en las últimas generaciones para ser profesionales. Ahora lo tomamos muy naturalmente, que es una mujer antropóloga, una socióloga, pero hace 50 años era otra sí, una diferenciación muy profunda. ¿Cómo llevamos esto? Lo voy a tratar de traducir a lo que yo siento y pienso sobre ese tema. Yo personalmente lo atravesé primero muy reactivamente, y ahora estoy empezando a poder empezar a ver que hay una síntesis, hay una posibilidad de síntesis, pero en principio fue algo muy reactivo. O sea, de siempre me admiré mucho a las mujeres que en la historia que yo iba conociendo del arte, que se destacaban en lo que hacían o que fueron diferentes que lo que marcaba, digamos, lo que había que hacer. Siempre admiré dentro de mi familia y dentro de la historia de las mujeres que yo iba conociendo o las amigas de mi mamá que yo conocía. Siempre admiré a las mujeres. O sea, más allá de la admiración, por ejemplo, que yo podría tener por mi abuelo también, que era un hombre, yo creo que tuve como una suerte de eso, de reacción, literal. O sea, de decir, yo no voy a ser esa mujer que quieren que yo sea, ¿no? O sea, yo quiero ser como cualquiera de esas otras mujeres que yo veo que hacen algo distinto. Y fue un proceso de reacción muy fuerte para mí. Después una se va intentando encontrar, digamos, desde sin otro lugar, sin tanta reacción. Y de todos modos, igual desde un feminismo a ultranza cada vez más acentuado, a veces me peleo bastante con lo masculino, pero no dentro mío, sino con los hombres excesivamente patriarcales y las mujeres excesivamente patriarcales también. Pero como un concepto más político, te diría ahora. En lo que vos me decís que es otro tema, yo los estoy intentando equilibrar adentro mío. Yo celebro mucho que estén las dos cosas ahí presentes y que estén un poco más equilibradas. Está hablando con nosotras Ana Sofía Stamponi y también está Gisela Magri, que el 10 de octubre van a compartir escenario en el Club Atlético Fernández Fierro, en la CAF, en la calle... Sánchez de Bustamante 772. El 10 de octubre. Recordar tantas miserias, no soporto tu mangazo. Expreso al corazón. Esto que oíamos lo hizo letra y música nuestra invitada, Ana Sofía Stamponi. Basta se llama. Faltaba que Gisela Magri te contestara, Carolina Marén. Te estamos esperando, la payada. Bueno, Gisela, no, voy a Magri. Tratar de... Sí, la payada está hermosa. Yo creo que hay que discutir fuertemente la idea binaria de la, del género. Me parece que estamos en eso. Yo me pregunto, no solo como artista, sino en ese entre ahí, como desde el pensar por ahí de la ciencia, esta ciencia también transciencia, ¿no? Que no es como la ciencia más arquetípica, sino esta que intenta como hacer esos diálogos, ¿no? Digo, ¿cómo agenciarse desde otro lugar? Que no sea, bueno, lo femenino y lo masculino, o lo femenino y lo masculino en la misma, como vos decís, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto existe y existe también en las maneras de construir teoría, ¿no? La otra vez participé de una mesa donde había una psicoanalista y, bueno, hablábamos de esto, lo femenino y los feminismos, y yo lo hablaba desde mi visión, desde mi trabajo, así más como investigador, y qué sé yo, en el canto. El canto popular, que es una práctica fuertemente generalizada en la historia occidental, discutiendo, ¿no?, esta idea más binaria. Y bueno, en el psicoanálisis está todavía esta estructura. Sí, vos sos seguimos antropóloga. Pensando en esos términos, sí. Entonces, bueno, tampoco es, bueno, me deconstruyo y no pienso más. No, bueno, el lenguaje es binario, digo, hay como un mapa fuerte que hace que sea una letra casi, no diría determinante, pero es muy fuerte, digamos, esa manera de pensar. Yo digo que estamos ahí. Las identidades, o las personas que se autoperciben como no binarias, ni en una ni en otro, que transicionan hacia uno u otro y van y vuelven o van mutando, nos dicen que eso es posible. Entonces, si hay un cuerpo que está también que es viviente y es gozante en esa experiencia... De la transformación y de la comunión de ambos. Sí, y de que no haya ambos tampoco, de claro. Que no esté eso. Que no esté ni no hay femenino. División, digamos. No, y no hay un femenino, un masculino. O sea, están pensando en otros términos, desde otro lugar, ¿no? Hay humanos. Son experiencias. Eso no quiere decir que se clausure lo femenino, lo masculino y las identidades que son por ahí más cis o que se piensan más como en una correspondencia. O bellas, pero que sería un andrógino, ¿no? Entonces, el trans es una cosa nueva. Sí, son no trans, binaria. Identidades trans. No, bueno, justamente la discusión del encuentro que va a ser ahora en La Plata, donde vamos a recibir a 250.000 de personas, mujeres, y otras identidades de género que disidentes, ¿no? Disidentes con este arquetipo, ¿no? Las sensaciones de no definición, claro, de lo que somos, sí, sexualmente, sí, sí. ¿No? Sí. Vos tenés un activismo social respecto de esto, ¿me contás? Más que nada en la música. Yo vengo pensando el tema más que nada en la música. Bueno, hay necesidades concretas, no solo es como en la cuestión de la investigación o de la producción de teoría desde el arte o desde este diálogo entre la ciencia y el arte, sino, bueno, también, qué sé yo, esto, ¿cómo reglamentamos la ley de cupo cuando dice mujeres o identidades femeninas? Porque ¿dónde están las disidencias ahí? Entonces, hablando con quienes están llevando más la lucha de la ley de cupo, bueno, ahora la reglamentación se va a pensar... ¿Cómo se puede hacer para dialogar con esas identidades disidentes e incluir ahí? Y bueno, y me preguntaba una compañera, bueno, y el varón, la chica que transiciona a varón, yo tengo compañeros que bueno, que eran mujeres y transicionaron a varones. Y pero no es un varón cis, no es que transiciona y ahora es un varón. Entonces no, listo, ahora es el varón cis. No, es un varón trans y qué sé yo, es una identidad disidente. Entonces ahí es como, bueno... Otra manera de pensar. En ese desplazamiento, todo lo que se está produciendo como un deslizamiento, está tan borrado cuáles son los límites... Sí, que asusta. No, yo no te diría que asusta porque el no poder asir no quiere decir que asuste. Ah, pero al poder lo asusta, lo que no se puede... Al poder ya le asusta tu relato en este momento. Sí. Es un relato revolucionario. Es un relato incómodo, es un relato que hay mucha gente que lo rechaza sin entrar en pormenores. Total. A mí me da la impresión de que hay que ir de a poco jugando, como hemos estado dialogando en esta noche acá, porque no se trata de que yo no pueda hablar con vos, Gisela, ni que pueda oír tu música, ni que pueda acompañarte en un evento de creatividad como el 10 de octubre. Se trata de que hasta que no nos conozcamos vos y yo, y tengamos, viste como dice la Constitución, acuerdos preexistentes, sí. Cuando vos me digas todes, yo voy a saber de qué estás, claro, qué estás haciendo. Sí, sí. Y que cuando me digas la ley de cupo para que los intereses de los grupos disidentes, en el sentido que tienen un cuerpo que no encaja con el discurso oficial, no queden desprovistos y desamparados, claro. Porque como no les interesa a nadie, y vos, María, lo conocés más que nadie porque te está pasando todo el tiempo en las villas cuando entras a peticionar algo que tendría que ser un derecho, la comprensión vivencial de que lo que se está planteando debería estar incluida, uh-huh, es algo que irrumpe como una novedad ahí. Y eso me da la impresión de que habría que tener más conversaciones de estas. Sí, por supuesto. Y más que nada, lo que vos preguntabas, como en mi vida, digamos, yo la verdad que siempre fui como un poco mutante en eso y no sé, como que no te puedo responder. Yo me siento mujer, pero una mujer así también medio inestable en eso que viene pasando. O sea, digo, porque por ahí parece como algo re de un discurso y en realidad es un poco lo que nos va ahí como atravesando, nos atravesando, está atravesando todo el tiempo. El tema es que hay que romper y no, el no límite es lo que es, sí, lo que desespera. Sí. Hay que romper. Estamos todo el tiempo todavía buscando, sí, cuál es tu parte femenina, cuál es tu parte masculina. ¿Dónde vos considerás que sos? Yo soy un ser. Uh-huh. Bueno, partamos de ahí. Y qué sé yo, y no sé, yo soy un ser. Déjenme experimentar, uh-huh, qué pasa con las emociones en el ser que soy. Pero no, claro, me antepongan si soy un ser femenino o masculino. Ahí deberíamos llegar para ver qué pasa. Sí, sí, es un proceso arduo de mucho tiempo. Es muy amplio y complejo. Cuando le pones ese tema, dice para ver qué pasa. Todo el mundo se siente como un conejito de India. Sí, sí, sí. Y entonces aparece otra cosa. No soy el experimento de nadie. Como no. Me gusta escuchar a Mara. Estoy deleitada de que haya vuelto a nuestra maquinaria. No, pero el feminismo, por ejemplo, de las compañeras afroamericanas cambió todo, digamos. Sí. Porque no es lo mismo, no era lo mismo en ese momento, en los 60, ser una mujer blanca, hetero, cis, que ser una mujer negra, de clase baja. Digamos, bueno, digo, ahí cambia toda la cosa. Pero ahí, cambia la bocha, ahí se complementa otra cosa, porque dentro de la negritud, donde yo estoy inmersa, hay una realidad. Yo soy una negra colonizada. Claro. Ese ya es un grave problema. Cuando vos me decís, se plantea que si una mujer blanca hace esto y una mujer negra hace lo mismo, no, señores. No. Una mujer negra no puede hacer nunca lo mismo bajo ningún concepto de ninguna manera. Por supuesto. Porque vi. Y le cuesta 100 veces más porque una mujer negra viene siendo libre. Claro. La madre dentro de lo que es la comunidad negra es la madre. Los padres, sí, fulanito es hijo de Juancito, Mengano es hijo, claro, de... Y no hay una cuestión de culpas, marcas, nada. Es la madre, todos los hijos responden a la, uh-huh, madre. Y la madre es la que dirige, manda y ordena. ¿Y qué diferencia hay con los Thanos entonces? No veo. No entiendo por qué, señorita. ¿Entendés? No, pero digo, si la lucha no es por ahí más interseccional y pensar la identidad más de manera más múltiple, no yo se puede. Yo tengo ahí siempre no un temita, puede, porque viste que estamos también hablando de adolescentes. Y los adolescentes... Nos se fuimos confunde. Al carajo, ¿no? Claro. Sí, sí. La otra noche. Y bueno, es así una aquelarre, es como dijo Ana. Quiero que nos vayamos con una canción de ustedes. Entonces les recuerdo a los radionautas que el jueves 10 de octubre en Sánchez de Bustamante, 871, ¿a qué hora comienza el espectáculo? 21 horas. A las 21 horas. ¿Y dónde pueden ir por alternativa teatral? ¿Por dónde salen? Sacan las entradas en el evento de Facebook. El CAF, en el CAF va a estar. El 10 de octubre van a tener a Gisela Magri y a Ana Sofía Stamponi haciendo ida y vuelta. Y ahora nos van a cantar Tardecitas de Enero. Vamos. Y nos vamos a ir soñando con ustedes. Es otro vals con letra y música. Gracias por haber venido y de verdad, gracias por haber compartido con nosotras esta forma de ser en el mundo que tienen ustedes, porque la única manera de hacer las cosas bien es abriendo puentes y dando la posibilidad a los que están del otro lado, estén de acuerdo o no, empiecen a aprender, como nosotras acá, a escuchar lo que ustedes nos traen y nos están donando con esa generosidad de que se nos ocurra una nueva vida donde no haya tanto preconcepto. Muchas bueno, gracias. Pero el aprendizaje es mutuo. Muchas gracias. Por supuesto por que sí. Gracias. Gracias. Vamos. Absurdo su pelo, volaba al viento la tarde en que lo vio. Un nudo en su pecho, largo silencio manchado de tanto dolor. Corría sin tiempo, negaba el viento que entraba por aquel portón. La la tarde verdeaba su patio de infancia, vacío desde la función. Las niñas eran libres solo en enero, cuando les permitían soltarse el pelo. Entonces ella hacía su aparición para los bailarines del callejón. Fue uno de esos días cuando dejaron que aquella señorita bailara con él. Así que con sus risas de pelo al viento, sus labios se tiñeron de otro color. Se iba febrero, su pecho abierto sabía que era un adiós. El barrio mudaba las hojas doradas, llovizna, silencio y fogón. Volví en recuerdo su pelo al viento y aquel bailarín sin salón, golpeando a su puerta, buscando la nueva, besando sin tiempo y sin voz. Las niñas eran libres solo en enero, cuando les permitía soltarse el pelo. Entonces ella hacía su aparición para los bailarines del callejón. Fue uno de esos días cuando dejaron que aquella señorita bailara con él. Así que con sus risas de pelo al viento, sus labios se tiñeron de otro color. Así que con sus risas de pelo al viento, sus labios se tiñeron de otro color. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gracias, Gisela Magri. Muchas gracias. Gracias a Sofía Stamponi. Buenas noches, hasta pronto.